Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido súper bien y que hayan tenido un excelente fin de semana. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 50 grados Fahrenheit. Tenemos un cielo muy soleado, un viento que corre a 6 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 69 grados, mínimas de 50, con cielos parcialmente soleados. Hoy hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. El día de mañana descienden las temperaturas 10 grados las máximas, con 58 las máximas y las mínimas de 38. Imagínense, hoy casi 70 grados Fahrenheit las máximas. Y el día de mañana pues descienden mucho, máximas de 58, mínimas de 38. Hay probabilidad de que caiga precipitaciones durante todo el día, así que ustedes pues estén atentos. Para el día miércoles esperan temperaturas máximas de 46, mínimas de 39. Todavía descienden mucho más, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de que caigan precipitaciones. La semana pasada el pronóstico nos decía que para el día miércoles había probabilidad, miércoles y jueves, de que cayera un poco de nieve. Así que pues prepárense por si se llega a convertir en nieve el día miércoles o jueves, o los dos. El día jueves esperan temperaturas máximas de 49, mínimas de 35, con cielos parcialmente nublados. También hay probabilidad, nos dice aquí, de un 100% de precipitaciones. Y para el día viernes, máximas de 52, mínimas de 34, con cielos parcialmente soleados a nublados. Hay una probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Siguen las lluvias. Todos estos días próximos y la próxima semana y el próximo fin de semana parece que continúan las precipitaciones y pues las temperaturas cambiando. Los únicos días que te podría decir que van a estar muy muy agradables son el día de hoy lunes y el día de mañana martes, aunque va a haber probabilidad de lluvias. Fuera de ahí, todos los días pues bajan un poco las temperaturas y hasta la próxima semana pues las máximas van a estar en los 50 a los 55. Entonces aprovechen el día de hoy y aprovechen el día de mañana, ¿ok? Que son los días más favorables. Y pues también hay una advertencia meteorológica que se pronostican hay una alerta que se pronostican vientos fuertes. ¿Cuándo van a estar estos vientos? Van a empezar aproximadamente a las 6 de la tarde del día de mañana hasta pasado mañana, martes y miércoles. Martes a las 6 de la tarde hasta el miércoles hasta las 10 de la noche. Entonces van a estar 2 días empezando el día de mañana por la tarde hasta la noche del día miércoles. Así que hay que tomar mucha precaución. Estos vientos se espera que alcancen de 25 a 40 millas por hora. Si ustedes piensan viajar o simplemente piensan trasladarse, no sé, lleven cosas en sus camionetas, porque aquí en Utah hay mucha camioneta, pues tomen esta precaución de pues estar cubierto todo, porque los vientos, pues ya saben, también son peligrosos. Entonces hay que tomar mucho cuidado, mucha precaución. Van a alcanzar de 25 a 40 millas por hora e inclusive van a poder llegar a exceder los 55 millas por hora. Se va a ir incrementando a partir del día de mañana, a partir de las 6 de la tarde. Y pues vienen, ya saben, es un frente frío, que es lo que va a causar pues todo este cambio en el clima, de tener esa temperatura, pues va a descender, de que haya probabilidad también de que vaya a caer nieve, pues también, aunque no nos diga aquí, es muy probable ahora con esta advertencia de vientos tan, tan fuertes. Entonces tengan mucho cuidadito, por favor. También informan, ¿no?, de que los, a ver, peligro, ¿no?, con los árboles que se pueden caer, las líneas de la luz, o sea, los postes de la luz, todo esto está, pues sí, va a estar en peligro por los vientos tan fuertes. Y también pues la gente que va a viajar, sobre todo por la I-80 y Western Utah, atravesando pues Western Utah. Entonces tomen mucho cuidado, por favor. Y bueno, con esto me voy a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Cambio en el gabinete del presidente Donald Trump en Washington. Kevin McLennan, un veterano de la Oficina de Aduanas y Protección Fronterizas de Estados Unidos, es elegido por el presidente Donald Trump para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional tras la renuncia de Kristen Nielsen. La noticia fue confirmada por el propio mandatario, quien, al igual que otras ocasiones, recurrió este domingo a su cuenta personal de Twitter para anunciar el notable cambio de piezas en el tablero de ajedrez que es su gabinete. En esta ocasión sale Nielsen y entra McLennan. Nacido en Hawái en 1971, McLennan es la opción de Trump para ocupar de manera interina uno de los cargos más controvertidos de su administración, el secretario del DHS, una agencia que, entre otras funciones, se encarga de combatir la inmigración ilegal, una tarea que no le resultará del todo ajena al sucesor de Nielsen, quien desde el 2006 trabaja en la CBP, que es el órgano encargado de la seguridad fronteriza. Desde el 2017 ostentaba el cargo de comisionado de la CBP en un primer momento en funciones y ya desde marzo del año pasado tras jurar el cargo de forma fija. Y Estados Unidos anuncia sanciones a decenas de cargueros que transportan petróleo de Venezuela a Cuba. El gobierno de Estados Unidos anunció el día viernes la aplicación de sanciones económicas con 35 cargueros utilizados para transformar petróleo de Venezuela a Cuba. Cuba ha sido una fuerza de fondo alimenticio de la caída de Venezuela hacia la crisis. El Tesoro está tomando acciones contra barcos y entidades que transportan petróleo y ofrecen una ayuda vital para mantener el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, fue lo que dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, a través de un comunicado. Cuba continúa beneficiándose y apoyando el régimen ilegítimo de Maduro a través de esquemas de petróleo de represión mientras intenta mantener a Maduro en el poder, fue lo que agregó al justificar las sanciones. El gobierno venezolano ha dicho que estas nuevas sanciones contra el país violan el derecho internacional. Las medidas afectan a 34 embarcaciones que son propiedad o son operadas por la estatal venezolana PDVSA, así como a un tanquero adicional que, según Washington, fue utilizado en febrero y marzo para llevar crudo venezolano a Cuba. Y en otra información, encuentran una pitón gigantesca en el sur de Florida. Responsables de una reserva natural en el sur de Florida anunciaron la captura de la pitón más grande jamás encontrada en el parque. Empleados del parque encontraron la pitón hembra de más de 5 metros, 17 pies y 63 kilos, 140 libras, el día viernes en la Reserva Nacional Big Cypress. La pitón tenía 73 huevos en desarrollo. El personal del parque estaba utilizando pitones macho con radiotransmisores para localizar a las hembras con capacidad de criar. Dentro de las operaciones para eliminar a esta especie invasiva. Uno de los machos utilizados en el proyecto estaba cerca de la gran hembra, según indicó el parque en su página de Facebook. Y liberan a estadounidense que fue secuestrada en Uganda. We'll be right back. una turista estadounidense que fue liberada tras ser secuestrada en un parque nacional de Uganda, será entregada el día de hoy al embajador de Estados Unidos en el país. Fue lo que dijo la policía en medio de reportes contradictorios sobre lo que se realizó en el pago de su rescate. Kim Endicott y su chofer ugandés se encontraban a salvo luego de permanecer secuestrados durante 5 días, en los que fueron llevados al Parque Nacional Reina Isabel, a la frontera con el Congo, de acuerdo con las autoridades de Uganda. El portavoz de la policía de Uganda, Fred Enanga, comentó en una conferencia de prensa realizada en la capital del país, Kampala, que no creía que se hubiera hecho un pago de rescate. Les he dicho que nosotros no hacemos pago de rescate, fue lo que manifestó. Sin embargo, un funcionario turístico de Uganda dijo que se hizo un pago para garantizar la libertad de Endicott. El funcionario de la organización Wild Frontiers Uganda, que armó el itinerario de las víctimas, dijo el mismo lunes que Endicott fue liberada, no rescatada, luego de que se entregó una suma de dinero. De otra forma no estaría de regreso, fue lo que señaló. El funcionario habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado para comentar la cuestión públicamente. Y Estados Unidos investiga a Emma Coronel por conspiración. Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, es investigada por el gobierno de Estados Unidos por presuntamente ayudar al narcotraficante a escapar de una prisión de máxima seguridad en el Estado de México en el 2015, fue lo que reveló el diario The New York Post. De acuerdo al diario estadounidense, que citó a fuentes federales, Emma Coronel es investigada por conspiración. A la ex reina de belleza se le señala de haber participado en el escape de El Chapo del penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México, ocurrido en julio del 2015. Ella está siendo investigada por conspiración en este país. Ella está siendo considerada por su parte en la huida del Chapo, fue lo que reveló un informante del New York Post. Esas investigaciones surgieron luego de que en el juicio contra el capo mexicano realizado en una corte de Nueva York, Damaso López Núñez, alias el licenciado Huelic, ex operador de El Chapo, declarara que se reunió varias veces con Coronel para organizar la fuga del capo mexicano del penal del altiplano. En esas reuniones que sostuvo el licenciado con Emma, también estuvieron presentes los hijos del Chapo, Iván, Alfredo y Ovidio, de acuerdo con la declaración de López Núñez. Entre los planes para la fuga de El Chapo, en las que habría participado Coronel, estuvo la compra de un terreno en las inmediaciones del penal de máxima seguridad, donde está recluido Guzmán Loera. En esos planes estuvo la excavación de un túnel que iba del terreno adquirido hasta la celda del narcotraficante. De acuerdo a el licenciado, Coronel sirvió como mensajera con los hijos del capo mexicano. La fuga del entonces llamado líder del cártel de Sinaloa se registró la noche del 11 de julio del 2015. Lo hizo a través del túnel construido desde la propiedad adquirida con anterioridad cercana al penal. Otras de las implicaciones de Emma Coronel es que su hermano también participó en la fuga del capo mexicano, pues fue el encargado de trasladarlo en una cuatrimoto, un almacén en Toluca, la capital del Estado de México, según las declaraciones del licenciado. Y luego el Chapo fue trasladado al estado de Querétaro, donde abordó un avión que lo llevó a la Sierra de Sinaloa. Y Vela con Love dice: podemos ser campeones de la liga. Cuando los 12 minutos del partido entre DC United y Love la visita tuvo un penal a favor, propios y extraños, que esperaban que Carlos Vela lo convirtiera para abrir el marcador. Sin embargo, el portero Bill Hamid detuvo el remate manteniendo el 0-0 y despertando la bestia futbolera del mexicano. Era lo único que tenía en la mente, recuperar ese gol perdido y esa ventaja para su equipo, aseguró el capitán sobre la sensación que le quedó una vez que su disparo fue contenido por el guardameta del DC United. Como buen líder nacido en Cancún, no sintió desesperación, sino determinación, y la oportunidad de redimirse le llegó rápidamente. 4 minutos después, lo hicimos rápido, me habilitaron muy bien y me pude recuperar el gol y ayudar a mi equipo a ir en ventaja, que era como debía haber hecho en el penal. Fue lo que explicó Vela en referencia al primer gol del partido, único de su cuenta de este fin de semana, junto con una asistencia para una victoria de 4-0 en Washington. Una vez más, y a pesar de haber fallado el penal temprano, el número 10 fue influyente y se hizo presente en la pizarra, como lo ha hecho en 4 de los 6 encuentros de su equipo en esta temporada. Vela suma 7 goles y 4 asistencias en 6 partidos. Antes de evaluar la forma en general, el mexicano despejó el tema del lanzamiento desde los 12 pasos. No estoy contento por haberlo fallado, fue lo que sentenció, pero fue bueno para nuestra confianza marcar el gol rápidamente y después de todo funcionó bastante bien. Creo que lo hicimos un juego completo, quizás sin jugar nuestro mejor fútbol la segunda mitad, fue lo que lanzó Carlos Vela. Y Toronto se suma a la lucha por fichar a Arjen Robben. El extremo por derecha Arjen Robben está a punto de finalizar su contrato con el Bayern Múnich y ha manejado como posibilidad de llegar a la Major League Soccer. El primer equipo que ha extendido oficialmente a su interés por el futbolista es el Toronto FC, por lo que se une al Inter de Milán, ya que ellos también han mostrado iniciativa por unirlo a sus filas. Según información del Calcio Mercato, el club canadiense se perfila como la primera escuadra de la liga estadounidense en ir en busca del histórico jugador holandés. Arjen llegaría a la MLS con 35 años de edad y se uniría a las figuras que militan en esta liga, tales como Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic e incluso el recién llegado Nani. Este mismo portal italiano fue el encargado de dar a conocer el interés de Robben por migrar a tierras norteamericanas en lugar de acudir a algún otro club europeo. Incluso Toronto ya mantiene conversaciones con el atacante de la selección de Holanda. El delantero del Bayern será agente libre al finalizar la temporada 2018-2019 en Holanda y podrá elegir entre la multitud de equipos que se abalanzarán por él, aunque al parecer él está en busca de nuevos retos y la MLS significaría eso. Robben llegaría a uno de los equipos que suelen despuntar en el campeonato estadounidense, mismo que en el que militaron jugadores de talla internacional, tales como el ex de la Juve, Sebastián Giovinco, y su compatriota Gregory Van der Wiel. Además, ahora sería compañero de Jossi Altidore, el ex de la Roma, Michael Bradley y el español Alejandro Pozuelo. Y bueno, con esto finalizamos información noticiosa y deportiva. Recuerda, si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte todos los miércoles 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y regresamos rápidamente para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

de la mañana con 17 minutos, ya regresamos y nos vamos a ir a una pequeña pausa. Finalizamos con el horóscopo del día. Vámonos a una pausa comercial y ahorita regresamos rápidamente con más de tu programa Con el Pie Derecho. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yeah.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 29 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya casi comenzamos el tema del día, pero antes les tengo una información para todos los usuarios del iPhone y del Apple Watch. Pues informan que el iPhone y el Apple Watch medirían el azúcar en la sangre, pues todavía está en patentes, ¿no? Apple obtuvo dos patentes que mencionan la capacidad de sus futuros productos para medir diferentes factores como lo es el azúcar en la sangre del usuario e incluso podrían alertar a los usuarios sobre gases tóxicos a su alrededor. La primera patente menciona sensores capaces de detectar gases tóxicos en el aire. La segunda patente es más explícita sobre la detección de los niveles de azúcar en el usuario que usa el producto al oler y detectar partículas especiales en el ambiente y en la piel. Y pues los sensores escritos en la primera patente mencionan la detección de gases tóxicos que podrían ser inhalados por el usuario y causar enfermedades o padecimientos. Apple dice que su sensor patentado es mejor que las actuales formas de detectar partículas, en especial para usarse en dispositivos móviles. La segunda patente dice que su utilidad abarca diferentes áreas como la salud y la seguridad. Apple dice que además de alertar sobre los gases peligrosos, también podría tomar el sudor del usuario y medir el nivel del azúcar en la sangre. Apple no menciona en estas patentes qué productos exactamente usarían los sensores, pero el iPhone y el Apple Watch serían los más indicados para ello, porque son los más enfocados a la salud y actividad física del usuario. El reloj inteligente de la manzana en su más reciente generación agregó un electrocardiograma para detectar posibles padecimientos del corazón. Y una patente no es prueba de que esas características descritas vayan a llegar a ser sus productos. Las compañías suelen patentar ideas, pero nunca llevarlas a sus productos reales y solo servirían como medidas para protegerse de sus rivales en caso de que hagan una idea similar. Es como decir, ok, yo firmo el contrato de que esta fue mi idea y yo la obtuve y no me la pueden robar. Eso es lo que significa, ¿no? Pero de ser así, de que sí lo hagan, pues sería genial, ¿no? Para todas las personas que pues tienen estos desniveles en el azúcar y así poder saber, ¿no?, cómo están sin tener que estar yendo al médico. Pero bueno, como les digo, y como nos dicen, solamente son patentes. Eso todavía no quiere decir de que realmente lo vayan a realizar, pero lo más seguro es que sí vayan a hacer algo por el estilo. O tal vez no Apple, tal vez otras compañías, ¿no? Algo similar. Y bueno, con esto ahora sí nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz. Y bueno, como ya les decía desde la semana pasada que íbamos a hablar sobre ciertos párrafos ahora de los apartados, de los temas, pues vamos a hablar ahorita un poco de las dos emociones. Pero les voy a leer un pedacito de lo que nos dice y a posteriormente pues vamos a desarrollar más el tema. Y bueno, vamos a empezar hoy, va a ser el día 1 del tercer repaso, días totales repasando el libro de Un Curso de Milagros, 235 días. Hoy ya no les voy a leer los apartados completos, únicamente como les dije les voy a leer lo que nos dice el título para que ustedes se identifiquen con el tema, con el apartado. Y bueno, hablando de las dos emociones, les voy a leer el extracto 2 de este apartado que dice: cada cual puebla su mundo de figuras procedentes de su pasado individual, y esa es la razón de que los mundos privados difieran tanto entre sí. No obstante, las imágenes que cada cual ve jamás han sido reales, pues están compuestas únicamente de sus reacciones hacia sus hermanos y no incluyen las reacciones de estos hacia él. No se da cuenta, por lo tanto, de que él mismo las forjó y de que están incompletas, pues dichas figuras no tienen testigos al ser percibidas únicamente por una mente separada. Y bueno, en esto cuando nos habla de las dos emociones y en este extracto que les acabo de leer, pues está muy claro. Nosotros ahorita, si observamos algo o a alguien que tal vez está a tu alrededor, inclusive no necesitas ya haberlo conocido desde antes, puede ser que ahorita tal vez está alguna persona a tu alrededor, tal vez estás en algún lugar escuchando la radio, ¿no?, con tus audífonos, y te das cuenta de gente que no conoces. Sin embargo, aunque no conozcamos a alguien, sea la primera vez que los observamos o que están en nuestra vida, entre comillas, pues ya tenemos en nuestra base de datos, en nuestro conocimiento, pues ciertos patrones, ¿no?, que los repetimos constantemente, que le empezamos a darle un significado en base a nuestro pasado. Y es por eso que gracias a ese conocimiento, a todas esas figuras que tenemos en nuestro pasado individual, gracias a eso es la razón de que los mundos privados difieran tanto entre sí. O sea, que el mundo de la otra persona que está a tu alrededor, de tu pareja, tus hermanos, de tus compañeros de trabajo, pues choquen entre sí, ¿no? Porque cada uno tiene miles y millones de significados a lo que están observando. Entonces, todas estas imágenes, pues nos pueden como beneficiar o afectar, dependiendo de cómo esté nuestro estado anímico. Si tú ahorita te sientes relajado, si ahorita te sientes sereno, si te sientes feliz, si te sientes realmente dichoso, pues vas a contemplar a los demás con el conocimiento que te causa, pues, todo este tipo de sensaciones de bienestar, ¿no? ¿Por qué? Porque te estás diciendo, o simplemente porque estás en el presente, ¿no? Pero cuando no, cuando nos pasan ciertas cositas que decimos, ah, esto, ¿no?, más esto, multiplicado por esto, y me está causando coraje, me está causando tristeza, o me está causando X, Y y Z, ¿no? Entonces, si traemos todo ese tipo de definiciones en nuestra cabeza, gracias a nuestro pasado, gracias a nuestras experiencias que ya no están ahorita, pues empezamos a tener un mundo, pues, más denso, ¿no? Podemos sentir tal vez que las cosas son difíciles, o que las cosas están, pues, de una u otra manera pesadas en nuestra vida, ¿no? Todas estas figuras que se pueden manifestar de manera extraña, tal vez pueden ser sombrías, pues se relacionan con este mundo de mente que nosotros hemos creado. ¿Por qué? Porque esas imágenes nada más son recuerdos, y con esos recuerdos nosotros hacemos nuestra vida diaria. Con esos recuerdos que no nos gustan, empezamos a proyectar nuestra vida, empezamos a darle lugar a lo que estamos viviendo, o sea, empezamos a proyectarnos a través de la percepción de lo que estamos viendo, y no estamos viendo más allá de que nuestra propia percepción. Si nos enojamos, si atacamos a nuestros hermanos una y otra vez, porque viste en él una sombría figura de tu mundo privado, entonces, pues puedes mantenerte toda tu vida enojado y atacando, ¿no? Atacando constantemente. Y así, pues, lo único que hacemos es atacarnos a nosotros mismos primero, porque es lo que atacas. No estamos atacando a alguien más, sino a nosotros mismos. Nos dice el libro, la única realidad de lo que atacas se encuentra en tu propia mente, y al atacar a otros, estás literalmente atacando algo que no está ahí. Miren qué profundidad en estas palabras, ¿no? A veces pensamos que estamos enojados con ciertas personas, o que estamos felices gracias a ciertas personas, pero esas personas y ese significado que le estamos dando, pues viene nada más de nosotros, viene de nuestros pensamientos. Entonces, pues no podemos decir que estamos atacando a alguien externo, porque nada más está en nuestra mente. La mente, ¿dónde está? Eso sí, no sabemos en dónde está realmente la mente, porque a veces dices, mis pensamientos andan allá y acá, pero realmente están dentro de uno. No sabemos dónde, ¿no? Pero está dentro de nosotros. Y esto pues hace mucho sentido si tú cierras los ojos y ahorita estás contemplando algo con los ojos abiertos. Si los cierras, pues ya no está en ti, ¿no? Ya no está esa imagen que estabas contemplando. Ahora si los abres, ya está nuevamente en ti, está en nuestra mente. Entonces probablemente si estamos rechazándonos, si estamos atacándonos, estamos viviendo engañados. Y si estamos engañándonos, podemos destruirnos, ¿no? Porque no nos damos cuenta de que nos estamos condenando a nosotros mismos. Queremos siempre estar en paz, queremos estar felices, queremos estar tranquilos, queremos ver el amor, queremos sentir el amor, queremos ver la caridad que hay en el mundo, y parece que siempre nos enfocamos en todo lo contrario. Entonces, no podemos experimentar ambas cosas, ¿no? Si tú quieres experimentar las dos emociones en tu mundo privado, pues sigue atribuyéndole, ¿no?, todo el conocimiento que ya tienes a las cosas que observas. Pero si realmente no quieres tener este tipo de emociones, estas dos emociones, pues contempla tu mundo con amor. El amor no puede residir en un mundo aparte donde no se le reconoce cuando hace acto de presencia. Si lo ves en tu hermano, si ves ese amor, es tu propio amor. Si ves ese odio en tu hermano, es tu propio odio. No estás viéndolo a él. Todo el mundo se acerca a lo que ama y se aleja de lo que teme. Y es cierto, ¿no? Y tú reaccionas con miedo ante el amor y te alejas de él. Sin embargo, el miedo te atrae y tomándolo por amor, lo invitas a que venga a ti. Tu mundo privado está lleno de figuras tétricas que tú mismo has inventado y por lo tanto no puedes ver todo el amor que tus hermanos te ofrecen. Si empezamos a contemplar con claridad el mundo que nos rodea, nos vamos a dar cuenta de que todo esto que realmente creíamos que era que o que es nuestra vida se va a desvanecer, porque nos vamos a dar cuenta de que estamos sumergidos en la demencia. Mientras yo estoy hablando, les estoy leyendo ciertas frases que nos dice el libro. Entonces, si ustedes escuchan algo que dicen, ah, eso ya lo había escuchado, ya saben, ¿no? Estas emociones que expresamos reflejan realmente lo opuesto a lo que uno siente. Realmente no nos estamos comunicando con nadie. ¿Por qué? Porque nos encontramos aislados. Aparentemente podemos decir que estamos hablando con ciertas personas, que estamos tal, la, la, la, la, y no nos damos cuenta que esa persona con la que estamos conversando es con nuestra propia persona. Cada vez que decimos algo bonito, viene dentro de ti. Cada vez que dices algo que te causa coraje, viene también dentro de ti. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres ofrecer? ¿Qué es lo que te quieres ofrecer a ti mismo? ¿Qué es lo que le quieres ofrecer a tu padre? Eso depende de ti. Se lo ofreces a él, se lo ofreces a ti mismo. Pero, así como también somos libres, ¿no?, de decidir, pues también eres libre de decidir de no estar entre estas dos emociones y ya en darte cuenta, ¿no?, de que la única que nos puede salvar, o sea, salvar de todas estas telarañas o de todos estos cuentos que nos hemos creído y que los defendemos, pues nada más va a ser la emoción que te causa amor. En la cordura de su visión se contemplaron a sí mismos con amor y se vieron tal como el Espíritu Santo los ve. Y con esta visión de la verdad que mora en ellos, toda la belleza del mundo vino a resplandecer sobre ellos. En esto finaliza este apartado, cuando nos habla ya sobre el Espíritu Santo, que realmente es la luz en la que Cristo se alza revelado. Y todos los que desean contemplarlos, todos que desean sentir esta paz, este amor, lo pueden ver porque han pedido su luz. Y no lo verán a Él solo, no los vamos a ver nada más y decir nada más el Espíritu Santo, no nos puede causar esta sensación, sino que lo ves en todos. Entonces, si estas emociones, una que viene realmente del amor y la otra que es una sensación de incomodidad, una la inventamos y la otra se nos dio, pues igual así la podemos desaparecer, se puede desvanecer de nuestra vida, ¿no? Cada una de ellas representa una manera diferente de ver las cosas, y de sus correspondientes perspectivas van a emanar dos mundos distintos. Si tú te cuestionas en este momento, ¿cómo te sientes? ¿Estás enojado? ¿Estás triste? ¿O estás feliz? ¿Estás emocionado? ¿Estás dichoso? Entonces ahí mismo tú puedes saber si estás contemplando el mundo que se te dio o estás contemplando el mundo que has inventado. Espero que el día de hoy pues contemples el mundo que realmente se te dio, y el que has inventado pues lo dejes ahí a un lado, ¿no? Así como que ya jugué con él mucho tiempo, ya jugué todos estos años, he jugado con él, me lo he creído, ya me cansé, ya me aburrí, ahora quiero contemplar este otro mundo, este mundo de dicha, este mundo de paz, y no voy a dejarme tentar, ¿no? Tal vez te van a suceder cosas en las que ya por tu memoria, por tus experiencias, por todo ese mundo, todo ese juego que ya creaste de ese mundo aparte, pues pueden volver a venir todas esas ideas. Es decir, voy en el tráfico y alguien se me mete, o alguien esto, o algo el otro, y me enojo. Y al momento de enojarte, se te prende la luz y decir, este es el mundo que yo inventé, esto no es cierto. No me estoy enojando con esto, bueno, con esta situación, me estoy enojando porque yo traigo dentro de mí algo que me está causando, que me está apretando este botón que yo mismo creé. Si yo tengo este mundo inventado por mí mismo y decir, cuando me den esto me va a causar felicidad, cuando me regalen esto me va a causar felicidad, cuando me digan estas palabras bonitas me va a causar felicidad, pero cuando me digan esto me va a causar coraje, pero cuando me digan esto me va a causar tristeza, o cuando vea esto me va a causar tristeza. Todo este conocimiento, todo es un mundo inventado. El mundo real, el mundo que se nos dio, la emoción que realmente se nos ha dado, es contemplarte a ti con amor. Contemplarte a ti con amor es realmente contemplar todo el mundo con amor. Recuerda que todo lo que observas, todo lo que ves, todo lo que sientes no está fuera de ti, está en ti. Si tú observas todo a tu alrededor en estos momentos, te darás cuenta que está dentro de tu mente, en tu imaginación, pero que si tú cierras tus ojos ya no los puedes ver, ¿no? Y aún así los puedes imaginar, pues nada más pregúntate, ¿dónde lo estoy viendo? Nadie puede experimentar la vida en el cuerpo de alguien más, o trata, manda tu mente a la de alguien más, o a un cuerpo, o a... no se puede, está en ti, y todo está en ti. Por eso siempre se nos habla de la unidad, de la unión, de la unicidad, que todos somos con uno, con todo ser viviente. Tú puedes estar y contemplar el amor en un perrito, en un gatito, en un pajarito, y darte cuenta que todo está en ti. Entonces, si tú ves algo que te causa enfado o repulsión, pues nada más es recordar que viene de ti, está en ti. Entonces, que la emoción del día de hoy, que tu visión y que tu experiencia se dé con amor. Y de esta manera vas a poder ver la luz que hay en ti. Y la oscuridad se va a desvanecer al encender tu propia luz. Y bueno, vamos a irnos rápidamente con la lección del día. Hoy nos toca la lección 121. Hoy comenzamos con la lección ya normal. Recuerden que la semana pasada estábamos repasando dos lecciones y hoy nos dice: el perdón es la llave de la felicidad. Eso sí se los voy a leer como es de costumbre. El perdón es la llave de la felicidad. He aquí la respuesta a tu búsqueda de paz. He aquí lo que le dará significado a un mundo que no parece tener sentido. He aquí la senda que conduce a la seguridad en medio de aparentes peligros que parecen acecharte en cada recodo del camino y socavar todas tus esperanzas de poder hallar alguna vez paz y tranquilidad. Con esta idea, todas tus preguntas quedan contestadas. Con esta idea, queda asegurado de una vez por todas el fin de la incertidumbre. La mente que no perdona vive atemorizada y no le da margen al amor para ser lo que es ni para que pueda desplegar sus alas en paz y remontarse por encima de la confusión del mundo. La mente que no perdona está triste, sin esperanzas de poder hallar alivio o liberarse del dolor. Sufre y mora en la aflicción, merodeando las tinieblas sin poder ver nada, convencida no obstante de que el peligro le acecha ahí. La mente que no perdona vive atormentada por la duda, confundida con respecto a sí misma, así como con respecto a todo lo que ve, atemorizada y airada. La mente que no perdona es débil y presumida, tan temerosa de seguir adelante como de quedarse donde está, de despertar como de irse a dormir. Tiene miedo también de cada sonido que oye, pero todavía más del silencio. La oscuridad la aterra, mas la proximidad de la luz la aterra todavía más. ¿Qué puede percibir la mente que no perdona sino su propia condenación? ¿Qué puede contemplar sino la prueba de que todos sus pecados son reales? La mente que no perdona no ve errores, sino pecados. Contempla el mundo con ojos invidentes y da alaridos al ver sus propias proyecciones alzarse para arremeter contra la miserable parodia que es su vida. Desea vivir, sin embargo, anhela estar muerta. Desea el perdón, sin embargo, ha perdido toda esperanza. Desea escapar, sin embargo, no puede ni siquiera concebirlo, pues ve pecado por doquier. La mente que no perdona vive desesperada, sin la menor esperanza de que el futuro pueda ofrecerle nada que no sea desesperación. Ve sus juicios con respecto al mundo, no obstante, como algo irreversible, sin darse cuenta de que se ha condenado a sí misma a esta desesperación. No cree que puede cambiar, pues lo que ve da testimonio de que sus juicios son acertados. No pregunta, pues cree saber. No cuestiona, convencida de que tiene razón. El perdón es algo que se adquiere, no es algo inherente a la mente, lo cual no puede pecar. Del mismo modo en que el pecado es una idea que te enseñaste a ti mismo, así, el perdón es algo que tienes que aprender no de ti mismo, sino del maestro que representa a tu otro ser. A través de él, aprendes a perdonar al ser que crees haber hecho y dejas que desaparezca. Así es como le devuelves tu mente en su totalidad a aquel que es tu ser y que jamás puede pecar. Cada mente que no perdona te brinda una oportunidad más de enseñarle a la tuya

pues algún choque climático. Entonces hay que tener mucho cuidado para las personas que van a viajar o los que se van a dirigir por los freeways o los que trabajan con sus camionetas y traen cosas de trabajo, pues hay que estar preparados para estos vientos, ¿ok? Que van a alcanzar las 33 millas por hora, inclusive en algunas partes 55 millas por hora. Y bueno, ahora sí yo me despido y los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Y los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.